FM 106.1 Radio Kermés, la radio comunitaria de La Pampa. Y bueno, ya a casi los primeros 6 meses de su gestión queríamos conocer, bueno, cómo evaluaba, ¿no?, el estado de la salud pública en nuestra provincia. Bien, ¿cómo evalúo? Uh-huh. En general, nosotros tomamos, como bien dijo usted, no hace un tiempo, aunque parece que hubiera pasado 5 años, solo pasaron 5 meses tal vez. Yo estoy muy satisfecho por diferentes razones. Una de ellas es que lo primero que nos abocamos fue a conformar equipos de trabajo, equipos con solidez intelectual y con propuestas y muy comprometidos. Y esto está dando sus frutos en estas primeras etapas de nuestro ejercicio del ministerio. Claramente, hay cosas que aún ustedes o la comunidad no puede ver o no está viendo, porque, digamos, es como hacer las estructuras que están debajo de la tierra. Entonces, nunca esas cosas lucen. Pero, bueno, nosotros ajustamos nuestros procedimientos administrativos, conformamos un grupo, como ya le dije, de trabajo en las diferentes áreas. Fuertemente estamos trabajando en varios ejes. Hay 2 ejes que para mí son centrales, que uno de ellos es la telemedicina y el otro de ellos un programa llamado Cardiología 365, que lo van a ver a la luz próximamente. Lleva un poquito de tiempo el ajuste de todas estas historias, pero bueno, en ese sentido, digamos, estamos orientados. Y también, no es menor decir que siempre el gobierno de la provincia apostó a salud, siempre. O sea, no es que yo tomo un ministerio que no trabajaba o un ámbito de salud en que no se hacían las cosas. Uh-huh. Por ahí uno le da la impronta personal, la impronta del equipo, y bueno, pero nada más que eso. O sea, estamos trabajando intensamente. ¿Y cuáles eran las problemáticas o cuáles son las problemáticas, ¿no?, con las que se encontraron dentro del ministerio? Que tengan que ver, ¿no?, con la incidencia directa hacia la comunidad. Mire, más que los problemas, yo diría, como se dice, la impronta que uno le da a cada área de trabajo, ¿no es cierto? Yo soy una persona acostumbrada, por mi vida profesional, estoy acostumbrado a trabajar en equipos de residentes, equipos médicos, digamos, ¿no?, de residentes. Cuando me tocó administrar, trabajé con contadores, abogados, siempre asesorándome. Es una forma de gestión, diría, lo que cambió, más que los problemas, que por supuesto, en ministerios del volumen que tiene la provincia de La Pampa, el Ministerio de Salud es enorme, tiene más de 100 establecimientos asistenciales, tiene un poco menos, pero digamos, para tener una idea de la comunidad, casi 4.000 empleados. Claramente, problemas tenemos cotidianamente, pero la estrategia nuestra, como yo le digo, es más que nada dar una impronta diferente en cada sector. O sea, no es opinión del ministro, es opinión del ministro, es opinión del subsecretario de Salud, que es un compañero, la verdad, excelente, con muchos conocimientos en el ámbito de la salud pública. Tengo asesores contables, asesores en el área de compras y licitaciones, en fin, son equipos, ¿no? Un doctor en farmacia que se ocupa de verificar todos los procesos desde el punto de vista científico y el resto de los compañeros de trabajo en lo contable, en lo jurídico, en fin, hemos generado una complejidad distinta. Eso es lo que yo remarco, porque es lo que me siento muy satisfecho. Que la comunidad, como insisto, no lo está viendo, pero próximamente lo va a empezar a ver. Ni hablar del enorme acompañamiento de la gente del CECIDA en todos los programas de telemedicina. Para ponerle un ejemplo, nosotros estamos ya pronto a largar interconsultas virtuales. Esto es, en lugar de estar hablando usted y yo en este momento por teléfono, nos estaríamos viendo la cara, estaríamos discutiendo sobre un caso, estaríamos viendo las imágenes radiográficas o tomográficas o las que usted quiera, así como estamos hablando nosotros dos. Y esto está organizado para todo el interior de la provincia. Por supuesto, iremos llegando progresivamente a los diferentes pueblos. Esta estrategia apuntó a sostener en forma, digamos, alineado a sostener la presencia de médicos en la mayoría de los pueblos que pudimos ir colocando. Hemos colocado un importante número de médicos en los diferentes pueblos. O sea, todo esto está organizado para el interior, tal y como lo dijimos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud. Nosotros estamos invirtiendo el paradigma. Nosotros decimos que salud no es el hospital Lucio Molas ni es el hospital Centeno, sino que son los pueblos y hacia, de la periferia hacia el centro. Esto no quiere decir que descuidemos estos dos enormes hospitales, al contrario, pero me refiero a la forma de pensar hacer salud en la provincia. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Mauro Monteiro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien. Esta cuestión de la telemedicina, más allá de que hay que esperar ver cómo se desarrolla y qué resultados arroja, pero digo, en un momento de mucha tecnología, en un momento donde las computadoras casi que nos invaden y también el poco contacto humano es lo que quizás es lo que más nos afecta. Hablar con un paciente a 400 kilómetros a través de una computadora, ¿no aleja un poco ese contacto humanitario que tendría que tener un médico con el paciente, verlo, escucharlo, sentirlo y participar un poco de lo que le pasa? Digamos, ¿cómo se compatibiliza toda esa cuestión con la tecnología? Quiero decirle que me gusta su pregunta, es una pregunta muy buena. Es muy buena porque es motivo de discusión, en los ámbitos académicos. Pero voy a tratar de ser lo más sintético para que nos podamos entender todos, ¿cómo no? Sobre todo para su audiencia, claramente, ¿no? Nosotros no estamos inventando nada. La telemedicina es un proceso, como bien dijo usted, tecnológico, pero que ya se ha trabajado y se trabaja en diferentes lugares del mundo y aún incluso en nuestro país desde hace muchísimos años. Uh-huh. Ese es el primer aspecto, o sea, no estamos inventando nada. La pregunta que usted hace, yo se la respondo de esta manera. El objetivo de poder tener una interconsulta, suponiendo que usted fuera hoy un médico que está ubicado en la Ahumada, sí, y usted consulta conmigo que soy un médico cardiólogo, en realidad de uno a uno tiene un valor determinado, pero por ahí la idea nuestra es que cuando se haga la interconsulta con las especialidades, estas interconsultas las hagan los equipos de salud, bien, es decir, profesionales. Yo no hago una interconsulta con un paciente. La interconsulta la hago con un colega, y si es posible, el equipo completo de salud, de modo tal que cuando hablamos de un caso, vamos a poner un ejemplo que es tan común y tan dramático en esta época en el mundo de tanto descuido como es la hipertensión arterial. Sí. Suponiendo que su equipo de salud, usted está en la Ahumada o en otro pueblo, cualquiera a usted se le ocurra, el equipo de salud me consulta sobre un caso particular de hipertensión arterial, yo estoy hablando con 3 o 4 médicos en ese momento y estamos discutiendo hipertensión y hay una enorme transferencia de conocimiento permanente hacia ese grupo de médicos que está discutiendo con el especialista. Y eso lo va a trasladar él a su paciente en su lugar de origen. Bien. Entonces, el cuidado, la presencia, la humanización de la medicina que usted plantea, tiene que estar incorporado en el médico que va a asistir al paciente. No pasa por la discusión, o sea, no pasa por la telemedicina. Pero comparto con usted que toda la tecnología que se aplica cotidianamente al trabajo profesional claramente ha provocado un distanciamiento en la relación médico-paciente. Y esto es un tema que lo tenemos que reconstruir. Yo estoy completamente convencido que esto debe ser así y comparto su inquietud y la discutimos en nuestros grupos de trabajo. Tener mucho cuidado de no interponer una máquina. Decía un brillante cardiólogo académico que lamentablemente ya falleció, por un hombre grande, pero ya falleció, Carlos Bertolazzi, él decía que el mejor invento tecnológico que hubo en medicina fue la silla. Esto lo dijo en un congreso, todos nos quedamos sorprendidos, porque él dijo, la silla es lo que permite que dos personas, un eventual paciente y un médico, se sienten frente a frente. Y este es el secreto de una buena atención médica, y comparto eso con usted. Ministro, pero la telemedicina no afectaría eso, ¿me comprende? Perfecto, perfecto. Ministro, le lo interrumpí recién. ¿Cuál es la relación hoy entre el Ministerio de Salud de la provincia y bueno, el Ministerio de Salud de Nación, con las autoridades nacionales? Mire, uno puede tener diferencias con cualquiera, con cualquier persona, con cualquier estrategia. Las diferencias lo que hacen es poner sobre la mesa conceptos, criterios y opiniones que, si uno está convencido de ello, lo tiene que defender y sostener. Y nosotros claramente tenemos una relación madura con todas las con todos los instrumentos de salud del país, no solamente con Nación, sino con el resto de las provincias. Participamos en todos los confederales, donde están todos los ministros de salud, donde hacemos nuestras objeciones, donde hacemos nuestros planteos, se nos escucha respetuosamente, y nosotros somos muy respetuosos de la opinión de otros, pero se pueden conformar mesas de trabajo, se pueden conformar cambios estratégicos en las políticas públicas, con lo cual le estoy contestando, nosotros tenemos una relación de respeto mutuo y en el disenso. Uh-huh. Sin embargo, hay algunas críticas, por lo menos de usuarios y usuarias, tal vez de que no llegan medicamentos, que hay algunos recortes en algunos servicios. Sí, sí, sí. Digo, ¿esto cómo impacta en la prestación del servicio diario en nuestra provincia? Ante todo, la verdad, nosotros hemos tenido en la provincia, yo le aclaro, muchos de los programas que, digamos, están establecidos como o se pretenden establecer como políticas públicas en salud, la provincia hace rato que las aplica. Así que en ese sentido llevamos una ventaja bastante sustantiva con respecto a otras provincias. Esto no lo digo con orgullo, lo digo lamentablemente para el resto de las provincias. Pero sí, por ejemplo, hubo un desfasaje en un momento con el tema de vacunas, hubo un desfasaje con algún tipo particular de medicamentos. Pero la provincia, en nuestra provincia, nunca eso ocurrió. Siempre, digamos, cubrimos la necesidad desde el ministerio y con el apoyo del gobierno. Esto a nosotros no nos ha pasado, pero sí, es cierto lo que usted plantea, ha pasado esto de, puntualmente, no para todo, hubo algunos desfasajes. Pero también debemos reconocer que hubo un cambio ministerial a nivel de la Nación. Y usted sabe, cuando usted cambia un ministro, cambia equipos, desfasajes van ocurriendo naturalmente. Doctor, cuando asumió esta nueva gestión, o por lo menos desde el momento que lo echaron a Rubén Ojuez, ¿usted asumió con una intención, usted asumió con un pedido del gobernador, pero también imagino que uno asume un cargo político como este pensando en el final de su gestión? Cuando llegue el 10 de diciembre de 2019, ¿usted cómo quiere dejar la provincia de La Pampa en la cuestión de salud? ¿Bajar qué índice que hoy le preocupa? Mire, no sé si empezar por el final. Voy a empezar por el final. Los bien. Índices siempre preocupan porque uno, si está bien, tiene que estar mejor. Pero no hay alguno en particular que me preocupe. Sí me preocupa ajustar, como ya le dije, algunos aspectos para lograr mejores índices que reflejen el buen trabajo de salud pública. Uh-huh. Ese es el final. El principio, yo tengo que decirlo con toda claridad. Yo tuve el honor de ser designado. Para mí, una sorpresa, créame que así fue. Tuve el honor de ser designado por el señor gobernador de la provincia, que me pidió que me pusiera al frente de la cartera de salud. Me dio plena libertad para poder elegir mis colaboradores, me dio plena libertad para trabajar en el marco del programa de salud que ya el señor gobernador oportunamente en su primer discurso delineó. Uh-huh. Y como claramente es un proceso, un proyecto que no sé, estamos todos, más que decir que estamos de acuerdo, estamos comprometidos, mi idea es dejar un ministerio activo, con políticas definidas, claras en cosas que debemos hacer. Yo, como soy muy ambicioso en ese sentido, sé que no voy a poder cumplir ni un tercio de lo mucho que deseo hacer, pero lo que estamos intentando es dejar la impronta, podemos expresarlo como una suerte de guía o de hoja de ruta, que quien venga lo pueda continuar, lo pueda modificar, lo mejore o lo cambie si considera que sí sea. Uh-huh. Lo peor que nos puede pasar es que uno llegue y rompe todo lo que hay porque cree que el otro que lo hizo mal. Uh-huh. Nosotros no hicimos eso, no lo hicimos de ninguna manera, y esperemos que nadie lo haga, porque no es bueno para la provincia. Hay que avanzar siempre tomando lo bueno, lo positivo, y bueno, como le digo, corregir aquellas distorsiones que uno entiende, según su óptica y su estrategia, que debe ser cambiada. Pero la idea es esta: dejar un ministerio ordenado, eficiente, activo y con políticas públicas, como las definió el señor gobernador, muy clara, con las estrategias que implementamos nosotros para llegar a los objetivos que plantea el gobierno. Cuando anunciábamos que íbamos a conversar con usted, por supuesto nuestra audiencia empezó a manifestar distintos puntos de preocupación, ¿no? Uno de ellos es la CUS, ¿no? Esta cobertura universal de salud, que el Sindicato de Trabajadores de la Salud insiste en que la provincia tiene alguna intención de adherir. ¿Continúan con la posición de que esta provincia no va a adherir a la CUS? Mire, la cosa es así. La provincia lo que definió oportunamente y lo hizo con mucha firmeza fue: no vamos a firmar el marco acuerdo de la CUS porque teníamos teníamos posiciones encontradas con el lineamiento de la Nación, del Ministerio de Salud de Nación. Yo desde que asumí y en las diferentes reuniones y confederales en los cuales participé, llevé la voz de la provincia de La Pampa, tratando de modificar todo aquello que a nosotros nos parecía que era improcedente, incorrecto e inapropiado. Pero quiero decirle que paralelamente a ello, la CUS, que parece una mala palabra, a mí algunas cosas me preocupan cuando se habla genéricamente, se habla desde posiciones extremas o se habla desde creencias más que de conocimiento. Eso es preocupante siempre. Entonces uno tiene que analizar cada cosa y cada paso que da, porque tiene una enorme responsabilidad. La CUS, que es la cobertura universal de salud, para ponerlo en palabras, es un diseño de trabajo no inventado por un gobierno ni de la Argentina, ni de Latinoamérica, ni del resto del mundo. Esto es Organización Mundial para la Salud. Y a partir de allí, uno tiene que entender que no es el invento de una persona o de un interés subalterno. Puede haber gente con intereses subalternos, de hecho, vivimos diariamente con eso. Pero yo estoy hablando de conceptualmente de lo que esto significa. Mientras nosotros discutimos el marco acuerdo, y aún lo seguimos discutiendo, los programas de salud de la Nación se aplican en la provincia de La Pampa, tienen más historia tal vez que usted, ¿me comprende? Los programas Sumar, el primero de ellos, que ahora no me voy a acordar, uno cuando quiere acordarse de lo peor que le pasa no se acuerda, el primer programa de Nación que estaría involucrado en el paraguas este de la cobertura, se aplicó en la provincia de La Pampa hace más de 10 años, y el Sumar se aplica en la provincia, y el Proteger se aplica en la provincia, pero históricamente. O sea, los programas los estamos haciendo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es, por ejemplo, en las cuestiones, algunas formales y otras no tanto, y en eso nos opusimos, y el gobernador se opuso con mucha firmeza, y yo lo acompañé, y lo acompaño desde mi lugar, no porque, corresponda hacerlo, sino porque la razón nos asiste. Entonces, eso es lo que discutimos nosotros. Uh-huh. No los programas. Los programas ustedes lo puede adaptar, lo puede mejorar, pero usted lo que no puede aceptar de ninguna manera es que su jurisdicción sea invadida. Usted no puede aceptar entregar un carné de pobre a un individuo que se asiste en los servicios públicos. ¿Me comprende? Y como eso, muchos otros elementos más, pero Esto es el marco acuerdo. No tiene que ver con los programas que se vienen aplicando desde siempre. Doctor, ¿cuál es la posición política que tiene el Ministerio respecto al uso del cannabis para cuestiones medicinales? La posición que adoptó el Ministerio de Salud de la provincia, es muy clara. Nosotros siempre fuimos claros en el sentido de decir cautelosos a la hora de opinar, porque aquí también se pueden mezclar en la necesidad que tienen, que puede tener la gente, en la angustia por tener un familiar enfermo y no poder resolverlo como pretende o cree que se le está negando una posibilidad, desde el entendimiento de la necesidad, del clamor de la gente, a la responsabilidad que tiene un funcionario y en particular las ciencias médicas, usted no vaya a creer que esto lo discute Santa Rosa La Pampa. Esto se discute en el mundo entero, con diferentes variables, con diferentes matices, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de buscar el camino más adecuado que pasa por la investigación científica, por el conocimiento académico, por la presencia de evidencia del efecto del fármaco beneficioso, con la evaluación de las contraindicaciones o los efectos colaterales indeseables. Usted tiene que entender que es un trabajo muy arduo el que se tiene que hacer. Y los niveles de evidencia son muy pobres cuando hablamos de evidencia científica, o sea, medicina basada en la evidencia científica, con estudios estadísticos desarrollados y que comprueben el beneficio o no de cualquier producto farmacéutico. Y en este sentido estamos acelerando todo lo posible en nuestros estudios, nuestros contactos con Nación, y estamos teniendo, yo le diría semanalmente, más de una reunión por este tema. Pero a la hora de tomar una decisión, yo quiero que sepan que yo voy a ser muy claro en este sentido, y creo que, digamos, en general, digo, el gobierno va a ser muy claro de ser muy cauteloso, muy estricto, muy ajustado a la evidencia, a la realidad. No manejarnos con emociones, manejarnos con los hechos que generen beneficio en la comunidad. Ministro, el Ministerio de Salud, la provincia de La Pampa, hoy mantiene un conflicto con trabajadores, o sea, se mantiene abierto un conflicto con los trabajadores de la Subsecretaría de Salud Mental, aquellos que están encuadrados en la ley 2871. Están solicitando un canal de diálogo. ¿Existe esa posibilidad de juntar a las partes para llegar a un acuerdo? En lo inmediato, sabemos que hay asociaciones de usuarios que están en este momento reclamando, que se llegue a un acuerdo también. Usted se refiere al conflicto que suscitado en el área de adicciones. Exactamente. Mire, yo le voy a decir mi posición de toda mi vida, ¿no? Yo soy una persona que cree que en general, esto es una generalización, en los conflictos siempre algunas razones existen y son entendibles y uno las puede comprender. Nosotros nunca cortamos el diálogo, de hecho, este viernes que pasó, ayer, tuvimos reunido con representantes gremiales y con los propios trabajadores. Ayer tuve incluso una reunión trunca, lamentablemente fui yo el responsable de interrumpir esa reunión con gente de terapia intensiva porque quería charlar con ellos, pero bueno, una cuestión urgente de agenda del Ministerio me sacó corriendo del ministerio y no pude concretar esa reunión. Pero sí, nosotros nos reunimos, tenemos los canales abiertos, pero ustedes tienen que entender que el ministerio maneja resortes hasta un límite, digamos, donde podemos acceder. Luego opinan otros actores y esto también los trabajadores lo tienen que ir entendiendo. Pero yo tengo la esperanza y la confianza de que progresivamente vamos a llegar a acuerdos que tal vez, como esto siempre es así, cuando usted establece un negocio tiene que ser bueno para ambas partes, en esto quiero decir, los dos tenemos que ir cediendo en las pretensiones para poder llegar a un acuerdo. Esto no quiere decir que usted llegue, digamos, si el objetivo es 100 y usted llega a 50 o a 60, no se tiene que decepcionar, tiene que aceptar ese objetivo inicial si las puertas están abiertas para seguir el debate. Y esto es lo que nosotros pretendemos desde el Ministerio. Los trabajadores han dicho en realidad que ellos han planteado incluso el ingreso progresivo de estos profesionales que hace más de 10 años que están siendo parte real de la planta permanente de la subsecretaría. Yo no discuto eso. Lo que pasa es que los modos, no los modos educados, digo, los modos de ingreso, digamos, los cargos, por el lugar donde se entra, si por la ley tal o cual. Mire, nosotros tenemos empleados, tenemos gente trabajando en nuestro ministerio, que yo recuerde en este momento, por lo menos a través de 4 leyes diferentes. Entonces, uno ingresa por una ley que, bueno, primero llegó a ese lugar con una lucha, con una discusión, y cuando llega a ese lugar, después usa ese lugar de plataforma para pasar al siguiente lugar que pretenden desde un inicio. Yo lo entiendo eso, lo entiendo perfectamente bien. Pero, una vez más, vivimos en Argentina, la Argentina no está pasando el momento más feliz del mundo, tenemos muchas dificultades, la provincia no está exenta de esas dificultades, y uno tiene que ir tomando decisiones, acompañando el deseo del trabajador, que con merecimientos reclama, pero nosotros tenemos también límites en el accionar, pero que no son límites que cierran las puertas, son límites que permiten un progresivo proceso. Así que esto más o menos como cuando usted me pregunta en qué estamos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo cuando habló de la CUS, ¿no es cierto? Es generalizar y pretender que todo pase por el mismo embudo, y es mucho más complejo que eso. ¿No es cierto? La provincia, por ejemplo, hablando en particular de lo que usted me mencionaba, la provincia nunca va a aceptar la privatización de la salud en el ámbito público, ni va a permitir que haya injerencia en la jurisdicción. Claramente esto es así, entonces esto es una discusión. No solamente nosotros pretendemos la autonomía para ejercer nuestra función, sino que además pretendemos que esta autonomía se robustezca día a día. Entonces usted no va a aceptar un proceso que modifique esa situación. Y esto es lo que discutió el señor gobernador desde el primer día, y yo acompaño plenamente, y el resto del ministerio y el resto de la provincia. Y usted lo pasa luego a la realidad del trabajador, y todos entendemos sus necesidades. Pero una vez más, vayamos haciendo lo que podemos hacer, no prometamos lo que no podemos hacer. Yo nunca prometí nada. Yo le quiero aclarar que me he reunido con diferentes actores en el ámbito de salud, y siempre digo lo mismo y lo digo con toda convicción. Yo no prometo, me comprometo a resolver las cosas o a intentar resolverlas cuando creo que el pedido es justo y adecuado. Y estoy trabajando en todos los temas que me han propuesto. Y bueno, la felicidad nunca es completa. No vamos a obtener el 100% de lo que pretendemos, pero sí creo que podemos tener canales de diálogos sensatos, razonables, en un momento de muchas dificultades. Por favor, creo que todo el mundo lee los diarios, escucha la radio, prende la televisión. No estamos en Suecia, claramente, ¿no es cierto? Se está debatiendo en el Congreso de la Nación el derecho por el aborto seguro, legal y gratuito. Y bueno, en nuestra provincia, por supuesto, hay algunas posiciones fijadas. Desde el Ministerio de Salud, ¿cuál es concretamente la posición que fijan al respecto de esto? Y también hay algunas, acá ya tenemos algunas preguntas, ministro, aprovecho para contarle que lo están escuchando realmente muchas personas por este medio, esta oportunidad que la gente tiene de tener una posibilidad, ¿no?, de escuchar a un ministro directamente y preguntar en el mismo momento, ¿no? Nos preguntan, primero, por la posición de usted, ministro, respecto del debate por el aborto seguro, legal y gratuito, pero a su vez por los protocolos que se están llevando adelante en nuestra provincia a la hora de cumplir con las ILE, ¿no?, con las interrupciones legales de los embarazos, que ya son hoy, pasibles de que son parte del servicio público, tanto en Pico como en Santa Rosa, en Hacha. Bueno, le dejo el micrófono. Le agradezco. Bueno, voy a tratar. Me voy a permitir, yo sé que esto va a generar el enojo de más de 4 personas que nos están escuchando, no quiero aburrirlos, pero yo quisiera sacar la palabra gratuidad de todas las discusiones en el ámbito de salud y cualquier otro ámbito. nada es gratuito. Que usted me diga a mí que el necesitado de un servicio no tenga que desembolsar dinero de su bolsillo, es una cosa. Pero nada es gratuito. Cualquier procedimiento que hagamos, usted también lo va a pagar, con sus impuestos, con su trabajo. Con lo cual, me parece que es una palabra que tenemos que empezar a usarla con propiedad. En salud, como en cualquier otro ámbito, no hay gratuidad. Nadie regala nada. No se puede. Siempre todo tiene un costo. Dicho esto, nosotros hemos hablado con todos los actores que en la provincia de La Pampa tienen su opinión. Y somos muy respetuosos de la opinión de todo el mundo y estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación, donde los diputados están discutiendo la despenalización. La provincia de La Pampa oportunamente adhirió a, digamos, a la ley que Nación establece. Y elaboró, hubo también un protocolo de Nación, y bueno, en algún momento algún ministro que me precedió elaboró el protocolo provincial. Y este protocolo provincial está cuestionado, o tiene algunos cuestionamientos, bueno, nosotros lo estamos revisando en estos momentos para hacerlo lo más ajustado posible a la realidad. Con lo cual yo diría, le diría a quien están preocupados por el protocolo de la provincia, nosotros en estos días estamos ajustando estos protocolos, pero digamos, no es un motivo de conflicto en este momento para nosotros, ese tema puntualmente. Bien, no, porque mí, sí, discúlpeme, no, sí. Sobre el protocolo, un tema puntual que no, que nos marcaban quienes están más empapadas en el tema, es que el protocolo de La Pampa es más restrictivo que la guía de Nación o que el protocolo de Nación, porque impone condiciones como que haya tal vez una profesional de la salud mental en contacto con la mujer o persona. Sí, pero por eso le digo, eso esas modificaciones, bien, como ya le aclaré, no sé si fui lo suficientemente claro. Hubo una resolución que genera un protocolo de actuación que algunos lo consideran más o menos restrictivos. Yo, más allá de lo que se pueda considerar, lo que nosotros hicimos en el Ministerio, una vez más, nuestro grupo de trabajo, más colaboración de digamos, de gente muy preparada en el tema, revisamos ese protocolo y próximamente estamos corrigiendo algunas cuestiones que creemos que no son las adecuadas y que por ahí sí pueden restringir alguna cuestión y en otras mantenerlas como están. Pero insisto, no es un motivo que nos genere ahora un conflicto dentro del trabajo nuestro, sino que ya lo estamos resolviendo. Ministro, le agradecemos y le hacemos la última pregunta. ¿Tiene algunas ambiciones políticas? ¿Se ve en alguna oportunidad, posibilidad de presentarse a algún cargo electivo? De ninguna manera. De ninguna manera. Categórico. Yo he sido, digo una vez más, honrado por el señor gobernador en un cargo que jamás soñé que iba a estar al frente del mismo. Estoy muy agradecido por ello. Es una enorme responsabilidad, pero lo hago con mucha entrega. Y en cuanto a las ambiciones políticas, yo solo ambiciono que a mi provincia le vaya muy bien y a mi país le vaya muy bien. Es la única ambición que tengo, pero no tengo ninguna intención de ocupar ningún cargo político, jamás. No porque me parezca malo, al contrario. Ojalá más juventud se involucre y más gente participe, porque cuanto más personas piensen, cuanto más personas contribuyan, nosotros vamos a salir de nuestras crisis repetitivas seguramente con mayor idoneidad y facilidad. Y claramente deseo que todos participen, pero no es mi caso. Yo soy un hombre grande que tiene una experiencia en el ámbito de salud y lo que trato de aplicar mis conocimientos a esa idea. Pero no tengo ambiciones políticas, nunca las tuve y no las tengo ahora tampoco. Le agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y estaremos seguramente compartiendo estas palabras para toda nuestra audiencia en algunos minutos en nuestra página www.radiokermés.com. Yo les agradezco a ustedes, me disculpo desde ya si me extendí en alguna cuestión y lo hice por ahí aburrido, preferiría que no hubiera sido así, pero mi intención fue dejar en claro lo que pienso y hacia dónde vamos. Así que bueno, les deseo a ustedes un buen fin de semana y espero que podamos lograr los objetivos. Un abrazo. Mario Coan, ministro de Salud de La Pampa. Entrevistas, análisis, construcciones populares, música singular.